todos los sábados en un nuevo horario, de 9 a 10 de la mañana, tu programa Maranata Kids. Una niñez bajo la unción de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Comparte con tu hijo una experiencia bíblica que jamás olvidará. Maranata Radio Ministry, supliendo tu necesidad. Dios nos sigue hablando en tu programa Un Nuevo Despertar. Sintonízanos en las redes. YouTube, Maranata Radio Ministries en vivo. Baja nuestra aplicación para iPhone y Android. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Todas las mañanas levantándonos contigo en tu programa Un Nuevo Despertar, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11:40 de la mañana, por aquí, por Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ayúdanos a evangelizar, que el poderoso mensaje del Evangelio sea predicado a todas las naciones, como Europa, Italia, España, Roma, Francia, Argentina, México, Perú y todos los confines de la tierra. Maranata Radio Ministries, una emisora que nació del corazón de Dios para suplir la necesidad. Una emisora que alegra tus días sin dejar de predicar la verdad de Dios. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. El Padre.